Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy Piel Adentro. Bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel, número 28, sexo. Imagino que todos andamos igual con esto de las fiestas decembrinas, el cierre de año, posiblemente vacaciones. De alguna manera eso fue un motivo por el cual no grabé la semana pasada. Sin embargo, no quería dejar pasar que antes de que terminara el año poder desearles lo mejor tanto para las fiestas navideñas como para el inicio del siguiente año. Pero qué mejor tema para un fin de año que, ya que salimos de las rutinas, darnos tiempo para fantasear. ¿Cuáles son sus fantasías? ¿Qué cosas prohibidas andan en su mente ahí bailando, jugueteando? ¿Qué cosas han pedido a su pareja y esta los ha volteado a ver con cara de ¿estás bien? ¿De qué me estás hablando? Las fantasías decididamente tienen mucho que ver con idealizaciones que manejamos cada uno en nuestra psique y obviamente pues la influencia de los medios, ¿no? Entre ellos el cine porno y seguramente el cine erótico, algunos libros, las fotografías que vemos en páginas de internet y todo ese entorno que pareciera mágico en el cual nos quieren vender que todo esto es fácil, sencillo y que podría ser bastante sustancioso. Me dediqué un poquito a investigar entre amigos de las redes sociales, llámese Twitter, Facebook o Buzz de Gmail, bueno, de Google, e incluso por correo, pidiéndoles sus fantasías eróticas. La que más me sorprendió, que a la vez se me hizo pues divertida, ¿no? Pero fue la de un amigo de Twitter que comentó que a él le gustaban las mujeres pecosas, las mujeres con pecas. Que en realidad nunca se le había hecho la fantasía totalmente, pero que le prendían. Ustedes lo habían pensado. A mí me parece de repente que las pecas podrían parecer algo bastante incómodo, algo pues hasta feo, ¿no? Inclusive vivimos cubriéndonos el rostro con maquillaje y tratando de decorarlo, ¿no? Pero ¿qué de ustedes? ¿Cuáles son sus fantasías? Si a mí me preguntaran qué fantasía tengo, bueno, son muchas y todas son variadas. Desde los hombres que son mayores, hasta cierto tipo de mujeres que son muy sensuales, hasta ciertas prácticas que a mucha gente le parecerían reprobables, pero que a mí me parecen parte del crecimiento y de la curiosidad que provoca otras prácticas, otras cosas en la vida. A mí particularmente me llama mucho la atención los hombres que se rasuran la cabeza. No sé, se me hace muy excitante. Y las fantasías brotan en mi mente. Aunque yo no lo quiera provocar, las fantasías están ahí. Mi mente me juega de alguna manera pues ciertas jugarretas. Y me imagino esa cabeza rapada con suficiente lubricante pasando por cada parte de mi cuerpo. No sé, me gusta, me excita. La otra, algo que solo una persona se lo confesé en algún momento, fue que las rodillas me erotizan muchísimo, las piernas me gustan, las piernas de ciertos hombres. Y las rodillas no se diga. Las rodillas me parecen súper, súper, súper excitantes. Es como recargarse en ellas y, no sé, jugar con ellas. Y también me llama mucho la atención las cuestiones de homosexualidad, especialmente entre hombres. Mi fantasía es ver a dos hombres haciéndolo. Esa es mi fantasía. Ups. Otro amigo me comentaba que para él su fantasía eran las mujeres mayores y que le llamaban mucho la atención. Una amiga más me decía el comentario de que le llamaba la atención ver, contrario a lo que muchos hombres comentan, que las mujeres no somos visuales. Me parece que este es un mito, es la idea como de creer algo que es lo más cómodo y pensar que es sencillo, y pues no, me parece que no. La mente humana es más compleja que eso. Hay gente a la que le emociona mucho ciertos olores, ciertas texturas, ciertas posturas, ciertas palabras, inclusive ciertas situaciones que a lo mejor para otros podrían ser peligrosas, pero para ellos suenan sumamente excitantes. ¿Qué es lo que detona el deseo en cada mente? ¿Qué es lo que nos transmite todo ese gusto por acercarse, acariciarse, poseerse o simplemente observarse? Hay gente a la que le gusta ser observada, hay quien le gusta ser observado. ¿Qué te excita? ¿Qué despierta tu mente? ¿Qué te mueve? Es una buena interrogante y yo creo que en estos días que rompemos las rutinas, porque las actividades son distintas y muchos pedimos días de vacaciones, es un buen tema para platicar en pareja o con alguien de toda nuestra confianza. Un amigo más comentó que a él le encanta el pecho femenino, las boobies o tetas, como les dicen muchos. Otro más me mencionaba el trasero de las mujeres, el culo, como dirían en España, y especialmente las cuestiones orales. Su fantasía siempre ha sido poder poseer a una mujer con la lengua. Vaya. Quiero aprovechar este momento para saludar a varios amigos que felicito por haber comentado en el blog. Bravo, tres comentarios. Uy, me siento muy emocionada. De verdad me siento muy emocionada. Bien. Torrevientos, del cual les recomiendo su blog, torrevientos.blogspot.com. Me gustó mucho tu comentario. Me encantó que me dejaras ahí ese dato y que no tuvieras miedo. Bravo. Dos amigos más, de los cuales no voy a mencionar el nombre porque no lo traigo apuntado y soy sumamente olvidadiza con los nombres, pero los voy a estar dejando en el blog. De hecho, los mencioné desde el podcast antepasado. Les invito a dejar su comentario. Por favor, compártanme su fantasía. Déjenme recrearla en mi mente. Déjenme tomarla entre los dedos. Quiero agradecer también a Oscar Díaz, al cual dedico incondicionalmente estos podcasts de sexo, porque sé que disfruta mucho de escucharlos. Oscar, excelente relato, me encantó. Cachondo, húmedo, caliente, directo, inusitado de repente, pero bien, me parece que estuvo bastante divertido. Quiero también agradecer a las personas que se unen tanto al blog con esos 78 seguidores. Cada uno de ellos merece una visita mía a su blog. Con gusto lo haré. En algunos casos lo he hecho. Solo pido disculpas por no dejar comentarios, pero a veces el tiempo se me acorta y no tengo internet. Aunque usted no lo crea, no tengo internet. Pero seguimos grabando. Grabar me encanta. También quiero agradecer a los seguidores en Twitter y en Facebook y a cada uno de los amigos También agradecer las descargas del podcast pasado, el número 27. Me encantó descubrir que ha sido uno de los podcasts más descargados. Felicidades, Manuel. Felicidades, Freddy Mercury. Gracias por estar ahí. Es un placer estar acá para ustedes. Por favor, denme temas, díganme de qué quieren hablar y déjenme conocer sus fantasías. Les dejo un cálido beso, un gran abrazo. Les deseo unas hermosas fiestas. Y si ya no nos escuchamos, porque el tiempo se nos venga encima tanto a Claudia como a mí, les dejo un gran abrazo, un beso enorme para el próximo año y mis mejores deseos de que todo salga maravillosamente bien y sus metas se cumplan. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba piel adentro, Facebook, arroba Claudia Contreras, y en el correo electrónico, arroba piel adentro, es pieladentro, arroba gmail.com. También en el blog, visítenlo. Se desnuda la piel, o así lo pueden googlear, o piel adentro, viajeinterior.blogspot.com. Nos dará mucho gusto estar ahí con ustedes. Les dejo un gran abrazo, todo mi afecto y no dejen de contarnos sus fantasías. Hasta la próxima.